Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el doctor Francisco Siga. Hoy hablaremos de dos programas libres que se pueden instalar tanto en plataformas GNU Linux como en Windows. Se trata del reproductor de audio VLC y del editor llamado Audacity. VLC Media Player es un programa de reproducción de audio y video sumamente completo. Se trata de software libre y de código abierto, pero también lo puedes instalar en Windows, aunque Código Libre recomienda GNU Linux por todas las virtudes que se han expuesto en esta serie. El desarrollador responsable de VLC es Videolan Project, que es una organización sin ánimo de lucro. VLC es capaz de reproducir casi cualquier tipo de formato de audio y video sin instalar codecs externos. Reproduce los formatos DVD, MP4, AVI y además los formatos de audio tipo WAV, MP3, OGG y AMR, entre otros. Para su instalación en GNU Linux, basta con ir al gestor de aplicaciones, que puede ser Synaptic o el centro de software de Ubuntu, dependiendo de la distribución que manejes, y activar libremente la aplicación, ejerciendo una de las libertades del software libre, que es la de ejecutar un programa. Previo a la descarga, la máquina te solicitará la contraseña de superusuario que permita la instalación. Para su instalación en Windows, hay que ir a la página de descarga del programa, seleccionar el tipo de sistema operativo y, una vez descargado, ejecutar como administrador. Si lo que deseas es editar y manipular un archivo de audio, te recomiendo Audacity, que es un programa multiplataforma libre donde puedes grabar y editar audio, siendo en su tipo la aplicación más difundida en los sistemas operativos GNU Linux. Con Audacity podrás efectuar una grabación de audio en tiempo real, editar archivos tipo WAV, MP3 y OGG, convertir formatos de audio, editar pistas múltiples, agregar efectos de sonido como subir o bajar el volumen de la grabación, copiar, cortar, pegar segmentos o grabaciones completas. Por todo lo anterior, se considera Audacity como un estudio de grabación. Aunque no tiene las mismas funciones ni potencia del software de uso comercial, es una herramienta bastante útil para personas que empiezan a experimentar el mundo de la grabación multipista, y es muy común que los proyectos de radios libres estén utilizando esta herramienta útil para la edición de sus programas radiofónicos. Integra una comunidad de aprendizaje sobre software libre e inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.